I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. En Gotham Earth, Ashes, you're my permission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cinemás edición especial de los Óscares 2015. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y aquellos que no sé, que sobrevivieron a la transmisión de que estuvimos haciendo en vivo durante la entrega de los Óscares, muchas gracias por habernos escuchado. Para aquellos que están escuchando este recalentado, pues ahora sí que lo pusimos inéditamente el lunes, pero no se preocupen, tendremos el Cinemás también el martes, como todos los días a las 10 de la noche aquí en resetmx.com/live o en mixler.com/resetmx. Hoy fue noche de Óscares, hoy tuvimos una premiación bastante emotiva, donde dos películas dominaron en los premios, y la verdad es de que pues vamos a platicar de esto a detalle en la próxima hora. No sin antes recordarles nuestras redes sociales, nuestro Facebook es reset.tv, nuestro Twitter que es @resetmx, nuestro Google Plus que es @resetmx, y también tenemos un canal de YouTube que es youtube.com/resetmx. De pronto ahí tuve un... Bueno, vamos a presentar a la gente que está esta noche conmigo, que pues es la gente con la que he estado trabajando en las últimas semanas, aquí previo al camino al Oscar. Y primero que nada, pues vamos a saludar aquí al buen Cristian. ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches. Banda, buenas noches. Muchas gracias por estarnos acompañando hoy, día extraordinario, ¿verdad? Después de una entrega que bien no ha sido la mejor que hemos tenido en los últimos años, cumple, no es aburrida, es bastante entretenida, sorpresas, lo que sí ya sabíamos es de que era una, el Oscar es una campaña, entonces no hubo realmente grandes sorpresas, pero ya lo platicaremos más a fondo. Muchas gracias también por estar. También tenemos aquí al buen Emanuel. ¿Qué tal, Emanuel? Buenas noches. ¿Qué tal, chicos? Pues qué bueno que gente se quedó con nosotros, estuvo larguita la transmisión, ¿no? Y realmente es muy bueno los Oscars, realmente nos sorprendieron a muchos en ciertas películas que no nos imaginábamos que fueran a ganar. Uh-huh. Pero estuvo bueno, y muy, muy, muy, ahora sí que podemos decir que hubo buenas películas. Bien, bien. Y también tenemos aquí al abuelo Kraken. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, chicos, y muchas gracias por seguir con nosotros después de esta maratónica sesión de los Óscares, que se alargó bastantito. Pensábamos que terminaría onda 10:30, pero ya vemos que son las 11:10, 11:15 aproximadamente. Pero bueno, sorpresas, ¿no? Sorpresas buenas, sorpresas también regulares y sorpresas pues malas, sí. Por ahí. Vamos a estar hablando de esto en un momento. Sí, hubo de todo, definitivamente. Y finalmente, por último y no menos importante, el buen Marco. Sí, buenas noches y felicitaciones a los sobrevivientes de esta transmisión en vivo. Bastante buena, muy entretenida y pues uno de los cinemas de entregas de Óscares más extendido que hemos tenido, bueno, que tendremos en este año. Dudo que haya otra igual más adelante, hasta dentro de un año más, pero pues continúen con nosotros otro ratito que vamos a comentar los puntos importantes así de la es. Entrega. Y bueno, pues vamos a saludar a la gente que sobrevivió al programa y que sobrevivió a la transmisión previa, que duró 3-4 horas y media más o menos. Es impresionante lo que la duración de este programa. Ahí tuvimos bueno, un saludo para Dark Sephiroth, Dios Dinero, El Pechugas, Fernando Ecuatoriano, Le Submarco, Miclantecutli, Eve Medina y Sorcerer Z. Sí, en serio, ese es su nombre, El Pechugas, un saludo a él principalmente. Oscar, el pechugas. Y también tenemos a Dark Sephiroth, a Kano y a Sorcerer ZZ en el Mixler. Ahí un saludo a todos. Esperemos que estén pues disfrutando de esta transmisión. Y pues bueno, vamos empezando, vamos poniéndonos en ahora sí que a platicar un poquito de esta entrega de premios. La verdad es de que hubo de todo. Realmente hubo cosas dignas de los memes, o sea, los típicos memes que aparecen en internet. Y yo creo que con los puros memes se nos pueden ir varios programas completos, especialmente lo que hizo Lady Gaga, que fue el primer traje de la noche que presentó, pues de pronto traía unos impresionantes guantes rojos que parecían sacados de una tienda de artículos de limpieza. Que yo creo que ese es lo que marcó el vestuario, ¿no? Independientemente del doble vestido de Scarlett Johansson, del vestido extraño de perlas de collarines que traía esta Lupita Nyong'o, creo que esta Lady Gaga se llevó la noche, ¿no? No sé qué opinan los demás. Igual también el extraño vestuario en referencia a la película de Birdman de Neil Patrick Harris. También. Sí, definitivamente la de Neil Patrick Harris se llevó la noche. Yo creo que hasta predijo quién iba a ganar la película al salir corriendo, pues igual que Birdman, en una escena que se le atora la bata en una puerta y se ve obligado a quitársela y se ve obligado a caminar por todo el set en calzones y con zapatos. Entonces dices tú, wow. Fue uno de esos momentos que, pues sí, quien vio Birdman se impresiona. Y todavía lo cierra, pues poniendo que de pronto va y regaña a Miles Teller, quien está tocando tranquilamente la batería al estilo de Whiplash. O sea, da una doble referencia y te quedas tú, wow. Entonces, yo creo que fue el momento más gracioso de la noche, o por lo menos el más original. Y aunque aún así, en el espectáculo, ¿cómo lo vieron? Yo siento que si bien Neil Patrick Harris es convincente y sabe llevar muy bien el programa, como que no alcanza a llegar al nivel de gracia que hayan tenido otros comediantes durante la entrega de los Oscars. No sé qué opinan los demás. Mira, yo creo que la experiencia como tal de la ceremonia del Oscar es un poco peculiar. Esto que dure alrededor de 4 horas se convierte en algo sumamente pesado y que una sola persona tal vez no puede sostener tan bien. Tiene mucha gracia, o sea, sí tiene mucho ángel, eso es indudable, también por una justa razón está ahí, pero creo que le hizo falta más, creo que le hizo falta a alguien que realmente le hiciera como partner para poder hacer algo mucho mejor. Creo que eso es lo que sentía, sí, al final. Sí, como que ya siento que ya es muy complicado, ¿no? O sea, hay gente que ha sabido llevar muy bien el programa. Digo, Billy Crystal es uno de los mejores presentadores, ahí también pero por ejemplo, por ejemplo, también Ellen DeGeneres supo llevar muy bien el programa el año pasado. Neil Patrick Harris lo hace bien, pero tampoco podemos decir que sea memorable, ¿no? Sí, quedó en una situación regular. Sí supo darle el entretenimiento adecuado y sacar las sonrisas de vez en cuando. Pero sí le faltó un poquito más de empuje. Creo que tuvo grandes momentos cuando se le atora la bata en el camerino y sale trusa nada más. Es grandioso, haciendo obviamente referencia a Birdman, ¿no? Al personaje de Michael Keaton, pero sí, en cuestión de entretenimiento creo que hubo grandes momentos, o sea, ya fuera del presentador como tal, ya en parte del espectáculo hubo grandes momentos. Creo que nadie se esperó que Lady Gaga cantara de esa manera, o sea, que ya se deje de payasadas y que cante. ¿Me escuchan, chicos? Ups, parece que tenemos ahí un problema con el Skype. Sí, dices, bueno, sí, así ya me dejo de estar molestando, pero con el asunto de que es demasiado, demasiado larga esta ceremonia. Sí. Y que cante. Sí, sí, ¿seguimos? Sí, sí, ya te estoy escuchando. Ay, perdón. Sí, sí. Sí, sí, estamos. Sí, o sea, básicamente es eso, ¿no? De pronto, pues vemos a una Lady Gaga que de pronto pasa de ser la mujer de los guantes extraños de plástico a una interpretación que de pronto nos deja, híjoles, sí le da su batalla a Julie Andrews, ¿eh? O sea, porque sí se dan canciones muy difíciles las que interpretó, de la película de la novicia rebelde. Así es, su wow. Sí, ¿no? Aparte aplicó la de pasar de lo ridículo, que de como se la veían todos, a callarles la boca así con la voz. Así es. O sea, literalmente, y hasta muchos no saben, ni se sabe si fue playback o no, o si fue real, pero qué. Sí. ¿Qué interpretación? Abuelo, no sé si pudieras hacer algún comentario ahí. ¿No? Pues yo lo único que puedo decir es que el trabajo que realizaron para montar estos Óscares ha sido, pues no digamos regular, ¿no? Yo creo que fue bueno y que incluso es uno de los Óscares que ha tenido mejor calidad en los últimos, que serán 3 años, 4 años. Sí, definitivamente como que sí se ve que ahora sí la producción se esmeró, superó por mucho a algunas de las producciones anteriores, pero sí, tampoco se puede decir que sea sumamente memorable, ¿no? Lo que sí, los números musicales ahí sí destacados. Yo creo que hubo dos números musicales que sobresalieron de las mejores canciones, que una fue la de Everything is Awesome, que la verdad es que nos dejó a todos con la boca abierta. Yo creo que estuvo muy padre, sí, muy bonito. Y luego, aparte, que de pronto saliera Will Arnett interpretando a Batman y cantando su canción, de pronto dices, wow, eso estuvo muy chido. Aunque fueran nomás 10 segundos de gloria, pero dices, wow, eso a mí me gustó. Y los Legos de y los Óscares de Lego. Otro punto que sí merece, así como que de pronto dices aplausos de pie a la originalidad, ¿no? Bueno. Al menos Michael Keaton se llevó uno de Lego. Sí, y se lo dio Batman, ¿no? Y no se lo dieron a Leonardo DiCaprio, nada más porque no fue. Por otro lado, pues la otra canción, pues la de Glory, que fue una interpretación sumamente emotiva, literalmente dejó con lágrimas en los ojos al actor de la película. Los hizo chillar, incluso también Chris Pine se vio conmovido. Fue un aplauso de pie que prácticamente le decía a todo mundo, esta es la canción que va a ganar. E hizo olvidarnos la idea de que pudiera ser un premio de consolación por tan pocas nominaciones y que pues no iba a ganar otro premio más que ese, ¿no? Pero pues ahora sí que vemos en Glory una de las mejores interpretaciones que se hayan visto de canciones nominadas en la entrega de los premios Oscar en los últimos años. No sé si están de acuerdo conmigo. Es que la interpretación como tal de la canción de Glory, híjole, es como que el punto clímax de la ceremonia. Al final era la canción, tal vez no la mejor, pero sí la que tenía más fuerza como en su concepto, como en la teoría tenía muchísima más fuerza. Entonces, creo que en el momento de el que da esa interpretación y verlo de esa manera y sentirlo de esa manera y de asociarlo con el mensaje y todo, pues sí, te das cuenta de que era una joya y sí, creo que va a quedar como uno de los grandes espectáculos dentro de la historia del Oscar. Pero bueno, eso es básicamente el espectáculo que se vio, y pues vamos. Nadie se cayó. Bueno, se estaban tropezando, no, pero a alguien, ¿eh? Varios, ¿eh? Varios, sí, hubieron varios que estuvieron a punto de caer. Sí, Jennifer López estaba a punto de caer. Sí, se estaba cayendo. Sí, se alcanzó a ver, pero pues lo bueno es de que no, afortunadamente no se cayó. Aunque hubo uno que otro abucheo de por lo menos bueno, ahorita no en los premios sino en las presentaciones. Todavía me pregunto cómo Dakota Johnson tuvo el valor de presentarse tras mostrar un churrazo de película como 50 sombras de Grey. O sea, hello, o sea, qué pex, sí. ¿No? Pero bueno, eso ya es ahora sí que es de los organizadores del evento. Y vamos pasando ahora sí a lo que nos cruje, chincha, a los premios, ¿no? Pues vamos de menos a más, ¿qué les parece, no? Primero vamos con las categorías que pues realmente no tuvimos ni siquiera oportunidad de analizar porque no había manera de verlas. Para empezar empezamos con los documentales. El documental ganador fue Citizen Four, que es una película que yo creo que pues está teniendo cierto reconocimiento, sobre todo por la forma en que se ha manejado la historia de Edward Snowden, este funcionario de la NSA que pues le pasó archivos a WikiLeaks y pues se convirtió en el blanco favorito de del gobierno norteamericano, ¿no? Yo creo que es un premio justo, aunque es muy difícil dar una conclusión, ¿no? No sé si están de acuerdo conmigo. Sí, no sabemos exactamente si los demás pudieron haber ganado también el premio o cuál se lo debía haber ganado, ¿no? O sea, no podemos juzgar porque no los hemos visto. También lo mismo ocurre en el caso del mejor documental. Sí, que fue Crisis Hotline Veterans Press One, la cual pues la única desilusión es que le ganó a un documental mexicano llamado La Parca, así que los mexicanos no barrieron esta noche, pues pero pues ahora sí que el reconocimiento de que quede nominado es bastante bueno. No obstante, pues es difícil poder decir si era mejor La Parca que Crisis Hotline, por lo mismo, porque no hemos tenido la oportunidad de verlas, ¿no? Y aparte, pues, por un medio legal. Entonces, es muy complicado decidir si eran ganadoras o no. ¿Tengan ahí algún comentario rápido? Sí, creo que esta parte solamente nos da pauta como para realmente dónde enfocarnos a ver documentales, ¿no? Creo que la mejor opción es verlos todos, y en este aspecto se refuerza un punto que más adelante quiero profundizar un poco más, que esta parte de juzgar algo como el cine, que es un arte, es un poco subjetivo. O sea, realmente no se puede dar una calificación de 1 a 10 dependiendo a qué tan bien esté el audio o cosas así. Es bastante complicado ya juzgar cuál es la mejor y cuál es la peor. A lo mejor a uno le puede gustar más una. Entonces, en esta parte de los documentales, pues no, nada más nos queda verlos, porque seguramente son grandes proyectos. Lo mismo pasa con el mejor cortometraje, el de The Phone Call, el cual pues también gana el premio. Realmente no tenemos ahora sí que la oportunidad de ver este cortometraje. Y bueno, ni siquiera los otros cuatro nominados. Ojalá que alguna cadena de cine se apiade de nosotros y los quiera poner en un fin de semana todos juntos, como lo hicieron hace algunos años con estos cortos, y pues tener la oportunidad de verlos, ¿no? O sea, que no tengamos que andar recurriendo a un medio ilegítimo para verlos, o andar teniendo que andar rastreando a ver si Netflix la suben o algo, ¿no? O por lo menos ponerlos antes de una película, ¿no? Para poder verlos, porque ocurría, por lo menos yo recuerdo, que en Cinemark, que ya no existe, que fue absorbida por Cinemex, uh-huh, me parece, antes cuando nominaban alguna película a los Óscares, ponían la película y antes ponían también, sí, algún corto. Eso debería ser muy padre, ¿no? Que algún distribuidor se animara a hacer eso y wow, nos darían un valor agregado muy, muy bueno, ¿no? Aunque bueno, también estarían saturando ya muchísimo el cine ya de por sí, con tantos anuncios, con tanta publicidad, como que meter un corto. Sí, ve. ¿Sí, Cristian? Sí, 20 minutos de comerciales, 5 minutos de trailers, más un cortometraje, pues sí, ya se te hace infinito. Sí, todavía tenemos que andar, ¿no? Nada más política. Para aclarar, la que compra de Mex, Cinemark compra Cinemex, pero decide aprovechar el nombre como tal de referencia, o sea, el margen de mercado que tenía Cinemex para dejarlos como eso, pero en sí quien se queda con la marca es Cinemark compra Cinemex. Nada más comentario de bola. Bueno, ahora volviendo al tema, pues ¿qué otra categoría me faltó mencionar aquí? El mejor corto animado, que pues también tuvo ese problema de la, pues ahora sí, de la promoción, ¿no? Es cierto, gana Festín, que es una película que se transmitió, que se puso antes de la película de Grandes Héroes, pero, y que es una película muy bonita, es un corto muy bonito, la verdad es de que no niego que tenía sus méritos para ganar, al igual que la de Paperboy hace algunos años, pero realmente el no poder ver las otras cuatro no te deja con el prejuicio de que ganó porque es de Disney, ¿no? Ahora sí que, pues también es lo malo, ¿no? Pero Festín. Sí, y en las redes sociales todo mundo explotó, ¿no? Así de, no, es que es Disney y no sé qué, pero realmente no se tiene la oportunidad de ver lo demás. Y pues, ¿qué le puedes decir? Cuando Disney hace trabajos de muy buena calidad porque los hace, pues también, ¿no? Si se lo ganó. No dudes que cuando Disney ve que alguien le gana a Disney en una producción, en un corto, en un largometraje, no dudo que va por esa gente y compre la compañía, ¿no? A menos que sea DreamWorks, que pues bueno, en algún momento DreamWorks va a tener que ser comprada por Disney porque está teniendo muchos problemas económicos. O sea, Laika, que pues Laika está muy bien respaldada en Europa, entonces, pues, duro, ¿no? Lo cierto es de que, pues ahorita que ya entramos que ya hablamos de Disney, pues sí, el gran abucheo de la noche. Yo creo que todo el mundo quería apagar la televisión fue porque ganó Grandes, sí, Héroes, ¿no? Yo creo que había dos favoritas que muchos estaban considerando. Una era Cómo Entrenar a tu Dragón 2, y la favorita de aquí del staff, los Box Trolls de Laika, que todo el mundo quería que ganara Box Trolls. Esta película animada estaba muy bonita, tenía una gran dirección de arte, y de pronto gana la más comercial de las cinco, ¿no? Grandes Héroes. Yo sí me quedo con que Grandes Héroes pues no tenía los méritos suficientes como para haber quedado ganadora, ¿no? Aún así, pues sabemos que fue un mal año en animación, eso nadie lo niega. No fue un año memorable, no tuvo una producción que realmente nos hiciera decir súbanse al trenecito. Entonces como que el hecho de que ganara Grandes Héroes pues nomás fue así como que de pronto decir, pues agarramos a la película que venda más, pum, Grandes Héroes. Y eso no me agradó. No sé qué opinan. No, yo creo que en las películas de animación, yo se los comenté, yo fui fanático desde que fui a ver en la función de prensa Box Trolls, se los dije, pero cuando ya entramos a esta parte de la nominación, también se los comenté, es una campaña, y quien realmente trabajó esa campaña como se debía, era Seis Grandes Héroes, y la verdad es que Cómo Entrenar a tu Dragón, todos los premios que le dieron atrás, fueron puros premios de consolación, no tenía realmente la fuerza en historia como para competir. Si bien Seis Grandes Héroes tampoco la tenía, la cuestión técnica pues era infinitamente superior. Sí, no, o sea, si lo vamos por cosas técnicas, Box Trolls y Cómo Entrenar a tu Dragón tenían la fuerte competencia, ¿no? Aunque, y Grandes Héroes, perdón, Grandes Héroes y Cómo Entrenar a tu Dragón, Box Trolls, lo padre era la cuestión del stop motion, del ver que todas las figuritas fueran hechas a mano, o sea, fue una producción que de pronto sientes que tenía mucho corazón, ¿no? Aún así, pues, no quedó. Claro, también acá, pues, del otro lado del planeta, Medina enojado porque, pues, su favorita era la historia de la princesa Kaguya, que, pues, es una película que pues tiene ese sabor a vieja escuela, a pesar de que porque era más bien animación que nos hacía ver una historia como hecha en papel y que estaba muy bonita, pero pues no, tampoco lo pudo lograr, y es que se veía muy complicado, y menos por la poca y también por la poca promoción que se le ha dado, ¿no? ¿No tengan ahí algún otro? No, y es difícil, el cine japonés en cuestión de animación es muy bueno, o sea, en cuestión de historia es impecable la mayoría de las veces, pero ya cuando lo pasas a un mercado más occidental, ya no entra como en el gen de todos los demás, ¿no? Si bien todos están esperando una historia como Seis Grandes Héroes, como Box Trolls, como Entrenar a tu Dragón, como El Libro de la Vida, pues sí, en ese aspecto, esta producción japonesa sí tenía todas las definitivamente. Ahí todavía no, obviamente que no hacemos mención a La Gran Aventura Lego, porque eso ya la platicamos semanas antes, que fue la gran ausente, pero pues no estuvo ni siquiera nominada y eso fue muy triste, ¿no? Pero bueno, pasamos a otro que se llevó solamente un premio, Francotirador, solamente gana edición de sonido, lo cual pues yo creo que el abuelo y yo coincidimos, no fue justo, realmente había, Birdman debió haberse llevado el premio, aunque también había otras películas que también pudieron habérselo llevado, pero pues... Incluso aunque se lo hubiera ganado Interestelar, ¿no? Pero es que American Sniper, por favor. Sí, no, es que... Bueno, ya platicaremos el martes porque... ¿Qué nos pareció esta película? A ver, Cristian. Yo creo que en el aspecto de Francotirador, de American Sniper, hay algo de trasfondo, o sea, no nada más es el hecho de la pura película. ¿Por qué está nominada? ¿Por qué tuvo tantas nominaciones? ¿Por qué ganó este Oscar? ¿Por qué? Porque la Academia quiere a un nuevo actor que sea el representativo del cine americano, ¿no? Si bien ya la mayoría de estos actores que eran representativos de esa envergadura ya están viejos, o sea, ya son actores viejos, no hay un joven, hasta entre comillas, ¿no? Joven adulto que realmente destaque. Quieren hacer que Bradley Cooper sea el nuevo George Clooney de su época, por decirlo de alguna manera. Y esto genera que todas estas nominaciones se le den teniendo a Clint Eastwood como escudo, ¿no? Teniendo a la parte nacionalista como escudo, se le da esto para reforzar a Bradley Cooper. ¿Por qué se los comento? Porque ahorita Bradley Cooper también está haciendo en Broadway, está haciendo El Hombre Elefante, que es un papel para consagrar actores, ¿no? Que realmente requiere un poder actoral muy fuerte, y lo que quieren en el cine norteamericano es reforzar esa idea de que Bradley Cooper es la nueva joya de la actuación en Estados Unidos, y yo creo que por ahí va el asunto de tanta nominación, sí, con American Sniper. Ahí de hecho Omar dice que esa película la ha visto como 20 veces antes. No, pues sí, ahí está Zero Dark Thirty, está The Footlocker, Oh, hay un montón de películas que sí son super mega patrióticas de Estados Unidos y pues no lo podemos negar, ¿no? Crushden pregunta si ganó algo. Sí, mencionamos mejor mejor edición de sonido, si no me equivoco, que es el único premio que se llevó. Y de aquí pues nos pasamos a la gran perdedora de la noche. Yo creo que muchos muchos están así como que sorprendidos de ver que Boyhood, que era la gran favorita para llevarse mejor película, se fue solo con un premio, que es para la mejor actriz de reparto, para Patricia Arquette, que es un premio que se lo merece, ¿no? Ella se merece hacer un personaje que va creciendo, que va envejeciendo, más en este caso va envejeciendo, va sufriendo los rigores, engordando, sufriendo los rigores de la edad. Y es complicado para una actriz, no solamente, pues imagínate, no hacer espacio un espacio de unas semanas para posponerse, pues, para entrar a personaje, interpretar a su personaje y luego continuar con sus compromisos personales, ¿no? Es dificilísimo, ¿no? En todo caso, aquí el asunto es de que sí, Boyhood se queda nomás con este premio, no obtuvo sí. ¿Cristian? Yo creo que Boyhood tiene esa esencia de que fue demasiado, hasta cierto punto, complicada como para que realmente pudiera gustar para todos, ¿no? Yo creo que si Boyhood hubiera ganado los premios fuertes, la gente se hubiera quedado así como que es que no trata de nada, como todo lo que he escuchado, ¿no? Así de, es que esta no trata de nada, ¿y por qué? Y no sé qué. Entonces creo que también va por ese lado. Es difícil decir que una película es tiene una calificación de 10 comparada con otra de 9, porque pues ese, al final de cuentas, es arte. Pero si bien yo creo que es la gran, lastimeramente para mí, es la gran perdedora de la noche. Boyhood va a haber un antes y un después con este tipo de cintas, y Linklater ya se consagra como uno de los grandes directores del así cine es. También. Ahí Crusher nos está comentando que pues a él le sonó como un Benjamin Burton, pero normal, ¿no? Pues digamos que sí, nomás que no hay una historia que realmente hay que seguir, sino más bien una vida que seguir. Y eso fue lo que yo creo que a lo mejor mucha gente no comprendió. No estábamos viendo que este personaje tuviera una historia dramática durante 12 años, sino una vida de niño adolescente. Puy period, ¿no? Crushen dice también, Big Hero 6 es buena, no de Oscar, desaprovechó buenas ideas en la parte, estoy seguro que por tener a gente de Enredados y Frozen, pues sí. Y para él debió haber ganado Cómo entrenar a tu dragón 2. Para Omar debió haber ganado La Gran Aventura Lego y en el caso de las nominadas, pues Box Trolls. Bueno, gracias por los comentarios aquí de nuestros amigos del equipo de Reset. Y bueno, vamos viendo qué otra película se llevó también solo un premio. Déjenme ir rápido. Interestelar solamente logró el premio de efectos visuales, pero es bastante merecido. Yo creo que no había discusión en que entre Interestelar y El Planeta de los Simios estaba el ganador. Aunque las películas de Marvel tampoco pueden negar La Cruz de su Parroquia, pero pues la verdad es que lo que hicieron en Interestelar es formidable. Y pues yo creo que en cierto modo también es como una especie de reconocer una película que pues ahora sí costó trabajo reconocer que estábamos viendo una producción de Nolan, pero aún así, wow, los efectos visuales sigue siendo uno de sus fuertes, ¿no? Oh, y Interestelar es una película complicada también, o sea, no era como que la gran película de ciencia ficción que todo el mundo esperaba, con láseres y naves espaciales intergalácticas y todo esto, sino que fue una película más centrada en una ciencia ficción más lógica, por llamarla de alguna manera, y ahí es donde pierde mucho, ¿no? Y de repente quieres cruzar una línea en donde tienes algo demasiado lógico y vas a algo superior o algo difícil de comprender, pues ahí es donde rompió completamente. Pero creo que la parte de efectos especiales, me gustó que haya ganado. No pensé que fuera a ganar, me da mucho gusto, porque eso ya de ver changos montados en caballos con dos pistolas en las manos iba a ser algo espantoso. Pues sí, aunque también pues muchos querían querían ir por Groot y por su Baby Groot, y pues yo creo que pues eso no iba a ser suficiente, ¿no? Interestelar prácticamente nos muestra mundos diferentes, máquinas que a lo mejor todavía pues máquinas difíciles de conseguir para la raza humana, e incluso el simple hecho de viajar a otro planeta, eso todavía es inconcebible, ¿no? No otro planeta, otra galaxia. Ese robot sí. Es fantástico. Sí, no, a otra galaxia, ¿no? Es que eso sí son cosas que de pronto tomarlas son complicadas, ¿no? Y ahí, como dice Crush Dan, el próximo año va a estar buena esa categoría, ¿no? Estamos hablando de que va a estar Chappie, va a estar Star Wars Episodio 7, va a estar Age of Ultron. Uf, no, va a estar Ant-Man, Mad Max. La del desierto, sí, claro. Y también va a estar el Hombre Hormiga, entonces, uf, va a estar interesante el próximo año estar en esta categoría, ¿eh? Gritos de niña loca. Y no va a ganar ningún superhéroe, vas a ver. Como dice Omar, esta es la categoría más ñoña, pero pues bueno, también es la categoría donde la mayor parte de las películas comerciales pelean, entonces... Pues sí. O la única en la mayoría de los casos. Si no, pregúntale al Hobbit, que tenía solamente una nominación a mezcla de sonido, si no me equivoco. Y que fue la que... Sí. No, olvidemos al Hobbit, ¿va? Les propongo algo así como que de repente no nunca existió, ¿no? Así del Señor de los Anillos. Y ya, así, okay. De la nada, ¿va? ¿Les late? Ahora, la primera por la que nos levantamos de las sillas y casi quisimos aventarlas contra la pantalla fue el premio a Mejor Película Extranjera. Varios de nosotros íbamos por Relatos Salvajes, sí. Otros de nosotros íbamos por Leviatán, y gana Ida, una película polaca que, bueno, no hemos tenido la oportunidad de ver, pero sí sabemos que como que esta película, con una historia de una mujer que investiga el origen de sus padres tras la guerra, pues sí nos deja así como que con un sabor agridulce decir, ok, ganó una película que se ve bonita, con una gran fotografía, pero pues todavía no sabemos muy bien si tiene realmente los fundamentos para ganarle una producción tan impresionante como Leviatán o una producción tan divertida como Relatos Salvajes. Ahora sí que yo la verdad necesito ver Ida, ¿no? Antes de poder dar mi conclusión, no sé los demás. Yo también tengo mis dudas, porque el que le haya robado el lugar a cualquiera de las dos ya mencionadas, me deja como pensando si fue un regalo de la academia o si está realmente justificada. Entonces tenemos que ver. No, mira, la idea de Ida. Sí, sí, continúa. Perdón, Trap, vas ahorita, yo termino. Ah, ok. La idea de Ida es que, si bien la gran favorita era Leviatán, creo que el Relatos Salvajes es una muy buena película, pero no llegaba al nivel de Leviatán. Ida tiene un contexto completamente diferente, que como ya lo habíamos comentado en otros programas y todos estábamos de acuerdo, sí hay ciertas premiaciones que la academia da por que les gustan ese tipo de películas o porque les gustan ese tipo de actuaciones. Ya lo vimos con la teoría del todo, ¿no? Este tipo de películas con personas que interpretan con actores que interpretan a personas con alguna discapacidad también son muy queridas para la academia, ¿no? Entonces, creo que en el aspecto de Ida, si no mal recuerdo, es esta película donde es una monja, ¿no? Que tiene este dilema de encontrar a sus padres, ¿no? Sí. Entonces, creo que ese contexto completo de búsqueda y de encontrarte a ti mismo y de todo ese tipo de cosas le iba a ganar indiscutiblemente a la cuestión política que maneja muy bien Leviatán y a Relatos Salvajes, que es un poco más simplona, si lo podemos llamar de alguna manera, que no deja de estar buena. Definitivamente. Es complicado, ¿no? La verdad es de que un solo premio, este premio sí levanta ámpulas, pero pues habrá que esperar. La otra película que se llevó... Otras tres películas se llevaron un premio. Primero vamos a hablar de Still Alice, o Siempre Alicia. Julianne Moore gana un premio que ya se veía cantado desde el momento en que la nominaron. O sea, interpretando a una mujer que va sufriendo los síntomas del Alzheimer a muy temprana edad. La película en sí no la he visto, pero yo he visto ahora sí que he visto lo que se ve alrededor de la actuación de Julianne Moore y te das cuenta que es el único que destaca, ¿no? Ahí ves en esta producción a Kristen Stewart, a Alec Baldwin, se me fue el nombre de la chica que hace a Luisa Lane en la película de Superman Regresa, Kate Bosworth, si no me equivoco, y de pronto te das cuenta que es lo único destacable de esa película, lo triste, ¿no? Una gran actuación en una producción que sí se siente un tanto floja, no obstante, pues la verdad es que sí se siente muy superior a las actuaciones de las otras cuatro actuaciones, aunque yo creo que Rosamund Pike pudo haber tenido una posibilidad de ganar, no sé los demás. Este aspecto, este Oscar es muy... peculiar porque regularmente quien gana como mejor actriz o gana como mejor actor de reparto, actriz de reparto, tiene una nominación como mejor director, el director que hizo la película, o como mejor película la misma. El hecho de que esta película sea tan regular, porque tampoco es mala, es regular, tenga esta nominación a mejor actriz y sea indiscutible, y desde el momento en que la vieron muchos críticos en Estados Unidos dijeron aquí está el Oscar, es realmente una señal de que ella está levantando completamente la película. Si no hubiera estado ella con esa calidad, la película se hubiera ido al hoyo, y es impresionante, ¿no? Siempre también vamos a aclarar, ¿no? Este tipo de actuaciones en donde una actriz interpreta a una persona que va degenerando su mente o su cuerpo de alguna manera, pues también son muy llamativas. Entonces, no sé, en este aspecto qué tan poderoso sea la actuación. Todavía no tengo la oportunidad de verla, yo creo me lanzo a verla mañana, pero no, seguramente bien merecida. Julianne Moore es encantadora. Aún así, no vamos a dejar pendiente a esta Marion Cotillard, la vamos a platicar el próximo martes en el podcast para ver qué tal le pareció al abuelo la actuación de ella en esa cinta, pero ese es tema de otro podcast. Y siempre Ali se verán entrados a andar viendo en el podcast siguiente, así que pues no se preocupen. El mejor actor se lo lleva Eddie Redmayne por La Teoría del Todo, el único premio que también se lleva esta película. Yo creo que pues realmente pues ahora sí que vemos que la academia nunca falla en eso de darle el Oscar a alguien que tiene una discapacidad, ¿no? Ya lo demostró Tom Hanks, ya lo demostró Daniel Day-Lewis, que un actor que tratar de demostrar una actuación en donde hay alguna discapacidad física o mental siempre es un reto para un actor, y vaya que Eddie Redmayne pues lo sabe llevar, pero pues ya sabemos que a muchos no les, muchos estaban más sobre la interpretación de Michael Keaton en Birdman, que es impresionante ver cómo entra y sale del personaje, de su personaje, y no digo de que salga de su personaje, se mete a otro personaje y luego vuelve a su personaje normal. Eso fue impresionante, pero no pudo superar lo que hizo Eddie Redmayne en un personaje que podemos decir es un tanto común que premia la academia, ¿no? La verdad, yo Michael, creo que en esta... Perdón. Vas. La verdad, yo creo que en esta ocasión sí se fueron exactamente por lo que tú señalas sobre obsequiarle el Oscar a estas interpretaciones tan sensitivas. Pero creo que la verdad, el Oscar debía haber sido para Michael Keaton si no se hubiera presentado Eddie sí, Redmayne. Definitivamente. O si Eddie Redmayne no hubiera sido tan convincente en su actuación, ¿no? Porque si hubiera de pronto hecho el papel con más flojera y con menos, y que hubiera sido más, no sé, menos convincente en su papel, tanto antes de la enfermedad como durante la enfermedad, yo creo que a lo mejor no hubiera ganado, pero pues ahora sí que la academia lo premia por el esfuerzo, ¿no? Se puede decir. Porque sí es un esfuerzo muy grande tener que interpretar a alguien que tiene una discapacidad física. Es complicadísimo, ¿no? Eso no se niega. Bueno, también la ventaja para Michael Keaton es que ya se dieron cuenta de que también puede actuar muy bien. Ya le abre el camino para otros papeles importantes y la posibilidad de volverse a acercar otra vez a los Oscars. Eso es lo importante. Michael Keaton tuvo un levantón, estaba prácticamente fuera de la farándula cuando de pronto se viene esta oportunidad y pues le levantó la carrera de una manera enorme en un personaje que podemos decir es prácticamente él. Aunque sí, él lo niegue. Sí. Ese creo que fue el punto en el que lo hizo como perder. Yo estaba completamente seguro de que Michael Keaton lo iba a ganar. ¿Por qué? Porque su actuación es una actuación realmente pura. O sea, realmente es la actuación pura lo que hizo en Birdman. No hay otra manera de describirlo. O sea, simplemente el recurso de yo soy el actor y no necesito nada más porque yo soy el actor. Pararte en el escenario, y hablo de escenario tanto dentro de la obra de teatro que interpretan como en la película, es una presencia impresionante. O sea, lo ves delirando y te da miedo. O sea, lo ves en el personaje y refleja la locura. Es algo sumamente claro y puro el hecho de la actuación, pero el hecho de que estuviera actuando al personaje de Michael Keaton en la realidad, pues le quita mérito, ¿no? Porque dicen, bueno, es que ya es él. Ya que realmente está haciendo extra para interpretar a este personaje. Yo creo que por ahí se fue el asunto. Digo, es un análisis muy subjetivo el de mi parte, pero yo creo que por ahí fue, ¿no? El hecho de decir es que está actuando de Michael Keaton, y eso qué problema o qué reto le pudo haber tenido, ¿no? Y por eso se la dan. a Eddie Redmayne, ¿no? Que para mí no es una buena película, no es una buena actuación, pero bueno, ya creo que es ya. Sí, no, y aparte, como dice Omar, seguramente para andar alimentando el ego de Hawkins, ¿no? Que pues ya sabemos que no solamente presume el hecho de que ya lleva 50 años y no lo vence su enfermedad, la esclerosis, su enfermedad de la esclerosis, sino también que ha logrado logros científicos, logros cinefílicos y hasta salir en The Big Bang Theory, bueno. Y hasta ha sido troll de internet. Bueno, ese señor, pues siempre va a dar algo de qué hablar, ¿no? Bueno. Oye, aquí antes de salirnos de esta categoría, sí quiero aclarar que, me gustaría comentar que aquí, como mejor actor, creo que Steve Carell en Foxcatcher es algo tremendo. Creo que fue un año muy difícil en esta categoría, porque nada más eran dos, o sea, quienes eran los favoritos eran dos, cuando el trabajo que hizo Steve Carell es de una calidad increíble. Benedict Cumberbatch tiene bajas y altas, pero no estaban lejos, estaba muy lejos Steve Carell. Y Bradley Cooper, bueno, mejor ni lo nombro, ¿no? Mejor ese ahí lo dejo, ese no puede. Pero sí me gustaría como resaltar el hecho del personaje que hace Steve Carell con este señor DuPont en Foxcatcher, que no se la pierdan porque es una locura también. O sea, sí, el personaje te intimida muchísimo y vale mucho la pena. Yo creo que esa película fue precisamente una de las grandes perdedoras, porque se fue por 5 nominaciones y se quedó sin ninguna, ¿no? Sin ningún premio. Sí, oye, qué triste. Sí, lo raro, ahorita lo... Sí, parece que sí se ve medio cortado, pero bueno, ya la última película de la lista que tiene un solo premio es El Código Enigma, gana el mejor guion adaptado. Yo la verdad sí me quedé sorprendido de que no le ganara esta película y no Whiplash, ¿no? O sea, como que el gran favorito en esta categoría era Whiplash, y yo, sorpresa, gana El Código Enigma, que es una historia muy bien adaptada y realmente se supo aferrar al guión, que se supo aferrar bien al pues ahora sí que a la biografía de Alan Turing. Vemos realmente un trabajo muy bueno en ese aspecto, pero yo siento que se quedó un poquito fuera de la... que yo creo que había otra película que merecía más el premio, que era Whiplash, pero bueno, ya hablaremos de Whiplash, que por sí sola ganó, sí. Pero sabes que fue el año de la ciencia, porque fíjate, le dieron un premio a La Teoría del Todo y le tenían que dar un premio, ¿sí?, al Código Enigma. Entonces fue el año de la ciencia, prácticamente. Aparte que bueno, ahorita que de pronto ya me ando metiendo con La Teoría del Todo, me ando metiendo con El Código Enigma cuando ganó dos premios, pero bueno, ahorita lo aclaramos cuál fue el otro premio. Pues sí, en ese aspecto, pues ahora sí que creo que El Código Enigma no se podía con las manos vacías, como le pasó en el BAFTA la semana pasada. Y pues también es un premio merecido, pero yo pienso, pero bueno, así yo me quedo, debió haber ganado Whiplash, ¿no? Fue lo que yo estuve rumiando todo el santo rato. ¿Alguien más quiere comentar algo? Whiplash. Antes de pasar a... Son robados. Nos faltó mencionar. Le robaron, sí, a Whiplash. Nos faltó mencionar un premio para La Teoría del Todo. Sí, nos faltó uno, perdonen. ¿Cuál, sí, ganó más? Ah, no, perdón, me equivoqué. No, nomás ganó ese premio. Denle un Boo a Trapsen. No, sí. Denle un Boo a Trapsen por eso. Ahora sí, vámonos a los premios múltiples, que fueron tres películas. Básicamente se repartieron la mayor parte de los premios a estas tres películas. Y vamos con el que yo creo que es el honroso tercer lugar de la lista, que es Whiplash. Whiplash realmente vino a dar una gran sorpresa. Ya tenía un premio que ya se oía cantado desde el momento en que... Ah, no, espérate, nos faltó una película con un premio. Bueno, creo que ya lo habíamos... Nos faltó Selma. Selma, que pues... que logró pues ganar un premio, que es el por la mejor canción, por Glory. Que pues ya lo mencionamos antes, realmente la canción es muy buena y creo que era la única que realmente sonaba canción de Oscar. Las demás así como que sí eran muy convincentes, pero... y muchos estamos todavía con la idea de que ganó el premio por sus méritos y no como un premio de consolación por solo tener dos nominaciones, ¿no? Era una canción que los hace llorar justamente en la entrega de los Oscars. Se tiene que ganar un Oscar. Definitivamente, ¿no? Ahora sí que no hay discusión. No sé, ¿alguien más quiere comentar algo rápido? Yo creo que sí es un premio de consolación, pero eso no deja que sea una gran canción. Yo sigo diciendo, se los dije desde esa vez que la escuché. Yo tenía una que me gustó mucho, que estuve aferrado en decirle a Trap cómo se llamaba y nunca me prendieron el mugre nombre, pero en este aspecto, esta canción de Selma era la rompedora, sin duda. Definitivamente. Ahora sí con las películas multinominadas. El tercer lugar, que podemos decir tercer lugar, aunque pues obvio suena muy feo. Whiplash obtuvo 3 premios. Y la verdad es de que realmente mereció los premios, ¿no? Primero que nada, mejor actor de reparto. Queda indiscutible que J.K. Simmons se lo iba a llevar. No había otra persona. Desde el momento en que vimos cómo regaña a Miles Teller en el tráiler, dijimos, es un Oscar cantado. Este hombre lo vamos a odiar, lo vamos a recordar por mucho tiempo como una de las personas más odiadas en la historia del cine. Pero qué buena actuación dio el señor Simmons, ¿eh? Presentado por Lupita Nyong'o en nuestra cosa final. Definitivamente, pero yo la verdad no vi otro candidato. Eso yo creo que era un premio que ya se veía desde el momento en que vimos la nominación. Dijimos, este hombre ya ganó. No, ya no podemos ni siquiera analizar a los otros 4 porque si bien hicieron buenas actuaciones, ahí tenemos a Edward Norton y también ahí tuvimos a Ethan Hawke. Era muy difícil que superaran a Simmons. En esta todos coincidimos. Sí. Whiplash tenía que ser J.K. Simmons porque es una entrega absoluta en esta película. Y como, mira, yo creo que J.K. Simmons se arriesgó a hacer un personaje que no está acostumbrado a hacer. O sea, es la primera vez que se le ve con esta intensidad y siendo así de maluco. Y la verdad es de que lo hace muy bien. El personaje le quedó como anillo al dedo por alguna extraña razón. A lo mejor es así en su interior. No, lo que siento es que un maestro así de agresivo con él. Entonces, lo supo captar, ¿no? Que también sí, ya hemos visto aparte, un personaje empático como el famoso J.J. Jameson. ¿Sí? Cristian, ¿quieres comentar algo? Sí, que yo estoy muy, muy, me da mucho gusto, la verdad, que Whiplash haya tenido este reconocimiento, si bien no se llevó los premios supuestamente más importantes. Creo que el hecho de llevarse 3 nominaciones, bueno, el hecho de todas las nominaciones que tuvo y llevarse 3 estatuillas, lo hace una gran película que mucha gente como que no le termina de agarrar el por qué voy a ver Whiplash, ¿no? Y cuando salen de ver Whiplash, así de, no, qué maravilla y qué emoción y qué frustración y maldito. Y realmente es impresionante ver cómo la gente sale. Yo la analogía que hice desde que la vi y cuando se las pude platicar en el Cinemás, fue, es que es como ver una película de acción así de balazos de persecución y cosas así, pero con música. Y eso... A ver, uno por uno. ¿Cristian? ¿Estás de acuerdo o no? Que no los escuché, se cortó, discúlpenme. ¿Estás de acuerdo que terminas amando al antagonista porque, o sea, lo odias, comienzas a odiarlo, pero al final prácticamente lo amas? Porque es quien pero, ¿sabes? Ese último sentimiento de sí, es una joya, como que te sientes mal de decir realmente lo bueno que es. O sea, después de ver todo lo que realmente hace, no se las vamos a platicar porque la tienen que ver a fuerza. Esa sí, esa fuerza se la tienen que ver. Terminas diciendo, no, sí, es un fregonazo, pero te sientes culpable de decirlo, porque al final el personaje sí es un maldito. Pero no lo amas. Es una maravilla. Bueno, Crush, ahí dice que cuestiona si antagonista. Es que antagonista no es precisamente un villano. Antagonista es alguien que se opone a lo que hace el protagonista. Aunque eso signifique, no significa precisamente que sea malo, simplemente que es una fuerza opositora a las acciones del artista, ¿no? En este caso, el protagonista pues quiere ser el mejor baterista, pero el personaje de J.K. Simmons pues es quien dice, no, tú no eres el mejor, no te voy a dejar ser el mejor hasta que me demuestres que seas el mejor, ¿no? Que es lo que básicamente tiene la premisa de la cinta. No es precisamente un villano, pero es alguien que se opone. Eso fue lo que más o menos me explicaba cuando estuve estudiando doblaje, pero bueno. Los otros dos premios que obtuvo Whiplash es mezcla de sonido, que la verdad se lo merece. Realmente, como dijo Emmanuel, estamos, cada vez que tocaban una canción, realmente estabas disfrutando del sonido. Y sí, yo creo que si lo veía uno en una pantalla macro XE o algo por el estilo, realmente disfrutabas el escuchar los conciertos que se dan en Whiplash. Y realmente saber por qué se enojaba tanto J.K. Simmons a la hora de que se equivocaba Miles Teller en la batería, lo oías, ¿no? Y sin necesidad de saber jazz. El otro premio... Sí, lo puedes disfrutar bastante bien sin saber absolutamente nada de música. O sea, tú puedes entrar como un neófito de la música y sales sintiéndote un experto en jazz y te vas a ir a los bares de jazz aquí en el DF o en la ciudad en donde estés, así, y con tu gorrito negro. Y casi queriendo hacer tus bongos. Acabas de describir un hipster. Yo fui saliendo, pasé a comprarme mi gorrito rojo. Perdón, digo, negro. No, se les pasó que tienen que estar muy grosos ahí. Sí. Bueno, y finalmente edición de filme, que la verdad es un apartado muy difícil en la edición de filme. Complicadísimo. De Tom Cruise. Super montar. Montar el filme es muy complicado, pero qué bien quedó, Definitivamente. Que pues ahí sí nos quedamos sin comentarios, realmente no sabemos mucho de edición, pero la verdad es de que qué bien se ve Whiplash, es un trabajo muy bueno en ese aspecto, ¿no? Bueno, vamos a considerar al que yo creo que, bueno, hubo un empate en el número de premios, los dos grandes ganadores de la noche se llevan 4 cada uno, pero pues uno se llevó premios técnicos, el otro se llevó los premios importantes, vamos empezando, pero no obstante no se le puede quitar el mérito al Gran Hotel Budapest, como, pues ahora sí, como una gran ganadora esta noche, en las categorías que obtuvo, las mereció. La segunda película. Aplausos, por favor. La segunda aplausos. Gran película sí. Del día. La verdad es que, si bien merecía también los premios de mejor película y mejor director, es que Wes Anderson es formidable. La verdad es que los premios que obtuvo fueron bastante buenos. Comenzando primero con los dos premios que mencionaron al inicio del programa, que fueron maquillaje y peinados y diseño de vestuario. En los dos aspectos no había otro... Yo creo que no había alguien más que pudiera superar lo que hizo el Gran Hotel Budapest. Sobre todo cuando ves a una Tilda Swinton que no rebasa ni los 50 años y aquí la ves de 80 y realmente piensas que tiene 80. A ver a esta esta chica que de pronto trae una marca de nacimiento, o sea, como esas cicatrices con la forma de nuestro país y dices tú, ¡qué bonito! O ver a Ralph Fiennes todo golpeado en la cárcel. Ese tipo de detalles son los que de pronto dices tú, se ven tan sencillos, pero se ven tan complicados de hacer a la mera hora, que dices tú, casi te levantas de pie y dices, qué buen trabajo en el maquillaje. Ya todo se diga también el vestuario, que es bastante, que con esos tonos pastel que manejan los personajes, o de un vestido que se basa en una pintura de Klimt, o en ese tipo de detalles, que hasta los trajes de los prisioneros se ven bien, dices tú, wow, ¿no? Es genial. En esos dos premios yo creo que no hubo discusión, se los merecía el Gran Hotel Budapest, no sé si estén de, si hay alguna ahí, algún comentario aparte. Sí, es que aparte lo que ayuda eso, esos dos elementos que se les dan premios, es que ayudan a que la fotografía sea perfecta. Porque las tonalidades que manejaron de fotografía no eran ni nada muy fuerte, era muy cálido, muy muy crema todo. Sí, prácticamente. Y por la época, entonces le ayuda muchísimo reforzando esos elementos, ¿no? Y se los ganaron muy bien. Muy, muy bien, muy, muy bien validados esos. La verdad es de que... Era Instagram sí. En película. No, es el... Pues aunque lo digas de broma, pero sí, era la idea, ¿no? Cómo la fotografía la apreciabas de esa manera. Sí te sí ayuda mucho. No, y de ahí pasamos a diseño de producción, que la verdad es que el Gran Hotel Budapest... Realmente, si hay algo que agrada de esta película es de que esta tonalidad del manejo de los colores en las diferentes épocas que maneja la historia te hacen ver al Gran Hotel Budapest tan dulce como un pastel, ¿no? O sea, realmente como esos pastelitos que hace Saoirse Ronan en la película, casi casi te quieres comer el pastel y cuando ves la película y cuando ves el diseño en general dices casi te quieres comer el hotel, ¿no? De lo formidable que es el trabajo de los escenarios, de lo bonito que se ve todo, incluso hasta les perdona los efectos visuales tan baratos que toman momentos, porque sí hay unas escenas en donde los efectos visuales te dan más risa que otra cosa, pero el Gran Hotel Budapest... Es la intención, ¿no? Era la idea de que se diera esa intención. Aparte aprovechan toda la gran calidad de actores que hay en la cinta, los toman como la cerecita del pastel, pero casual. No lo explotan de una manera que digas, ay, mira, qué actuación. No. Porque la misma historia ayuda a que tenga una fluidez tan divertida, tan te sientas a gusto cuando la ves, te rías de ese tipo de cosas, de los efectos especiales, y que no sientes que es una película mala. Sí, definitivamente, ¿no? Ahí, por cierto, Mark comenta de que Whiplash ha sido muy desaprobada por los bateristas. Yo sí escuché que el Lars Ulrich de Metallica estaba enojadísimo porque hayan puesto el título de una de sus canciones a una película en donde el baterista es malo. Pero pues bueno, es que no todos sabemos de batería, y sé que a los bateristas no les gustó la película. Yo he escuchado muchos comentarios negativos de los bateristas, pero finalmente es otro rollo, ¿no? Así como dicen. Sí, digo, si nos ponemos así de estrictos, también el código Enigma, ¿no? Yo conozco muchos informáticos que se pusieron locos porque no, es que no muestran nada de cómo funciona la máquina, cómo es posible. Spoiler alert. Eso lo dije hace dos semanas, de hecho. Cuentas, te habla de la historia de la... Entonces, no, o sea, también no te puedes poner así. Esto es como injusto que en este aspecto, o sea, ya ahorita nadie puede hablar nada de música, ya nadie puede hablar nada de tecnología, porque todo es erróneo, y Whiplash está mal, y el código Enigma está mal, y todo está mal porque los expertos salen muy exquisitos, cuando realmente las películas son muy buenas. En el aspecto de Whiplash, la emoción que te refleja es otra historia, o sea, eso es completamente distinto. Pero bueno, siempre los va a ver. No digo que esté mal, pero también no nos podemos ser jarritos de tlaquepaque como para que todo mundo se esté sintiendo porque no funciona de la manera que uno sabe que funciona. Sí, no, más bien que sea como ellos quieren, ¿no? Que tengan se les dé la satisfacción a fuerzas a ellos. O sea, el director te refleja algo y tú a fuerzas quieres de cierta manera eso. Y no, el director te está proponiendo ese modo y punto. Y ya, eso es tienes que entenderlo. Porque, ¿qué creen? Tampoco existen los superhéroes, ¿eh? Y no sé, nadie se queja, ¿eh? Todos disfrutamos las películas, ¿eh? Entonces también hay que bajarle tantito. Por cierto, creo que dicen, entonces Rápido y Furioso no sabe manejar, no es eso. Más bien en Rápido y Furioso no saben de coches, eso lo dijo Chris cuando hicimos el especial de Rápido y Furioso. Y ella lo dijo, entonces mejor ahí sí lo dejamos, ¿no? El último Oscar que tuvo el Gran Hotel Budapest, fue mejor música, y sí, mis respetos. Alexandre Desplat hace un soundtrack hermoso. Desde el momento en que yo puse el Blu-ray de la película y escuché la primera canción de la película, que es un coro bastante solemne, hermoso, o sea, te sientes que te conmueves hasta las lágrimas, y todavía no sabes de qué trata la película. O sea, de ver cómo una mujer va a una estatua de un escritor y le deja una llave, y sientes que, y de pronto dices, qué tierno, pero, oye, no entiendo, ¿por qué? Porque pues estoy a punto de llorar si todavía no empieza la película, ¿no? Pero fuera de eso, vemos un soundtrack en donde pues prácticamente vemos la música típica de un país que no sabemos si existe, pero realmente sabe decorar muy bien esa historia, ¿no? Con la música, es hermoso. ¿No tengan ahí un comentario rápido? ¿Hola? Sí, yo sí. Yo creo que en cuestión de la música, yo me dejé llevar por otras películas, pero creo que después de haber visto el Gran Hotel Budapest, es una experiencia completamente distinta. Al final, creo que lo único que le faltó al Gran Hotel Budapest para ser realmente o meterse como gran favorita, porque ahorita la teníamos como una película que podría dar la sorpresa, pero no como la favorita. Creo que lo único que le afectó fue que se lanzara tan temprano en el año, que la campaña que se le hizo y tenía que ser demasiado larga y demasiado concisa para que aguantara al final a finales de la temporada de Oscar, y a pesar de todo eso, los premios que se ganó son bastante fuertes, bastante justos, y también yo creo que se va a quedar una de las grandes películas que pudimos ver este año, indiscutiblemente. Muy bien. Pero ¿sabes qué, Cristian? Yo creo que ahí en ese aspecto lo que le faltó es que no lo hubieran robado el Oscar, porque ahí se lo robó American Sniper. Yo creo que en eso Estamos de acuerdo. O la del de código Enigma, ¿no? Que también... Bueno, perdón. Sí, el código Enigma. No, olvídalo. A mí se voló. Sí. Habríamos tenido 3 películas con 4 Oscars. Sí, definitivamente. Sí, y al final creo que en ese aspecto tienen toda la razón. Creo que el Gran Hotel Budapest era la tercera, cuarta película en discordia realmente como fuerte. Creo que las más con menos potencial era Foxcatcher y era el código Enigma. American Sniper, ni hablar, o sea, eso ya explicamos por qué estaba esta onda, pero creo que el Gran Hotel Budapest se merece eso que le dieron y el doble, la verdad. Muy bien, y ahora vamos ahora sí que a subirnos al tren del mame, chuchu, chuchu. Bueno, es que definitivamente pues el premio, los mexicanos se van a querer subir orgullosamente al tren, porque pues la película, la gran ganadora de la noche fue Birdman, y gana 4 premios, pero los más importantes, y no solamente eso, los 4 premios son ganados por mexicanos. Eso también es de pronto muy resaltante. Y pues empezamos que yo creo que con el premio que ya todo mundo cantaba desde el momento en que vimos esas tomas, ¿no? Mejor fotografía, Emmanuel Lubezki lo gana por segundo año consecutivo. Y es que definitivamente no había otro. Cuando vimos esas tomas largas, esas escenas en donde vemos cómo con dinamismo Lubezki maneja una sola toma para ver cómo se va moviendo Michael Keaton desde su cuarto hasta la escena donde de pronto hay un accidente y de pronto se mueve a otra parte del escenario para intercalar con otro personaje con que luego la cámara lo sigue, dices tú, wow. O sea, de pronto vemos un trabajo de tomas largas que nunca habíamos visto. O sea, yo creo que hizo una toma más larga incluso que la de Gravedad. Y Emmanuel Lubezki no separa las escenas en ningún momento, lo cual, y no nos aburre, que es lo mejor de todo. O sea, yo creo que es muy difícil dominar la toma larga, y por ejemplo las películas de Arraigadas, cuando hace sus tomas largas ya nos queremos salir del cine, ¿no? Pero cuando las hace Lubezki casi la aplaudimos de pie porque lo hace de una manera formidable. Sí. No, ¿Y sabes cuál es el otro punto que a lo mejor no es tan obvio? Obviamente tenemos la parte de las escenas larguísimas, pero este juego que hace con las luces, o sea, este juego que hace con cuando está el sol de un costado y va moviendo para que la fotografía de la película se vaya viendo de acuerdo a la luz del sol y esté jugando con las sombras, es increíble. O sea, desde que lo vimos en, ¿cómo se llamaba? El árbol de la vida, creo que fue. También lo vimos igual ese tipo de tomas en la película del año pasado, en Gravity, y ahora la volvemos a ver en Boyhood. Esa última escena, yo recuerdo muchísimo esa última escena donde está Emma Stone y juegan con los ojos gigantescos que tiene esta mujer, bellísimos, y juegan con esta luz que sale de la ventana. Es impresionante, y creo que de ahí parte el hecho de que la fotografía era uno de, digo, sí tenía como que competencia, pero ya era también uno de los que tenía así en la bolsa. No, y justamente lo que más se le reconoce a Manuel Lubezki es su trabajo en iluminación, ¿no? Que además hay escenas donde tuvo que trabajar con ángulos que eran difíciles para iluminar a los actores. Y sin embargo, él es un experto en eso y lo logró muy, muy bien. La verdad es que sí, definitivamente Lubezki se vio formidable. Y yo creo que pues era un premio que ya se había cantado desde el momento que dijimos, otra vez Lubezki, no, va a ganar, ¿no? Y la verdad es que gana con mucho mérito, es cierto. También ahí la fotografía que tiene el Gran Hotel Budapest fue muy buena. Pero yo creo que el Lubezki se veía insuperable, ¿no? ¿Alguien más que quiera comentar más de esto? Vámonos, bueno, al que sigue. El segundo premio de la noche fue para Mejor Libreto Original, y Alejandro González Iñárritu es el primer mexicano en ganar el premio. Y la verdad es de que, pues bueno, en colaboración con Nicolás Giacobone, Alexander Dineradis y el argentino Armando Bo, que fue el último que habló y que me dio mucha risa porque lo habla en español todo, pero digo algo bien chistoso, se me fue el diálogo, pero pues sí me dio un montón de risa lo que hizo. Pero pues la verdad es de que bien por Alejandro González Iñárritu y su equipo de hacer una historia bastante convincente. Yo creo que una de las más dinámicas que hayamos visto, y... Así que no se le puede discutir que hizo una historia que agradó a todos, ¿no? Bueno, que agradó a los que vieron la película, que salieron diciendo, esta va a ganar el Oscar, ¿no? Creo que el guión original es algo difícil de entender, ¿no? El hecho de diferenciar como cuál es la parte entre un guión original y un... Y diferenciarla del guión adaptado no es como que tan comprensible para la gente que no está muy inmiscuida en esto. Y hasta cierto punto yo me incluyo, ¿no? De repente sí te cuesta un poquito de trabajo entenderle realmente por qué en este aspecto Birdman se lleva este galardón. Sí teníamos una historia tan fuerte también como el Gran Hotel Budapest. Digo, ya no hablemos de Foxcatcher, que está un poco distinto la forma de contar la historia, o Boyhood, ¿no? Que realmente como guion original pues no tenía nada que aportar como tal. Creo que aquí yo en lo personal, a pesar de que amé Birdman, sí se la hubiera dado al Gran Hotel Budapest. Sí, yo no lo hubiera discutido. El Gran Hotel Budapest tiene una historia bonita, una historia hermosa, divertida, bastante dinámica. La verdad es de que Wes Anderson va creciéndose mucho, sigue creciendo, ¿no? Ya vimos que el año pasado había ganado mejor guión por otra película, híjole, se fue el nombre de esta historia, que la verdad vemos que Wes Anderson como guionista es genial. Lo que le faltó fue aterrizar muy bien, fue quizá el ver la cuestión de la originalidad, ¿no? O sea, de que de pronto vemos una historia de un actor que busca triunfar en el teatro, y vemos cómo esta historia de pronto nos va metiendo a la obra, nos saca de la obra, seguimos en la historia y wow, ¿no? O sea, es un punto impresionante lo que hace con la historia Birdman, ¿no? Y aparte de relatar esos... Sí, esa uh-huh. esa locura... Sí, sigue. Esa locura es difícil de enmarcar desde ese punto, ¿no? Que de repente estás riéndote y de repente estás sufriendo y de repente estás diciendo esto es real o no es real, ¿qué está pasando? Yo creo que ahí es donde le dan ese punto extra que logra para tener el Oscar. ¿Algún otro comentario? Yo, sí. Muy bien, siguiente. Mejor director. No, y nuevamente tenemos a Alejandro González Iñárritu. Yo creo que era un premio difícil de dar, ¿eh? Todo el mundo estaba apuntando a Richard Linklater, otros estaban apuntando a Wes Anderson, que podía dar la sorpresa, y otros incluso se iban, incluso sí. temían en la posición patriotista y conformista de dárselo a Clint Eastwood, ¿no? Pero Alejandro González Iñárritu lo gana con mucho mérito. Yo sé que, yo no lo digo por el hecho de que sea mexicano, sino porque su película está muy bien aterrizada, muy bien llevada. Realmente vemos esa cohesión que hay entre los actores, que hasta podemos lamentar que no haya ganado Michael Keaton, que de pronto vemos que se dan muy buenos momentos en las actuaciones de Edward Norton, de Emma Stone, del resto del cuerpo actoral. Así que realmente vemos ese trabajo de Alejandro González Iñárritu muy bien llevado de principio a fin. Y claro, yo sé que pues sabemos que incluso sin un buen director, Emmanuel Lubezki, quién sabe qué hubiera hecho con sus tomas largas y sus manejos de luces, ¿no? Realmente el trabajo aquí del jefe, se puede decir, fue formidable, y lleva a buen término una producción que le da el Oscar, y pues le da un Oscar a un mexicano. Uy, algo pasa aquí. Me emocioné con algo y a ver, ahorita regresamos rapidísimo. A ver, ahorita vuelvo a retomar mi comentario porque parece que mis compañeros se quedaron colgados. Me quedé colgado yo. Allá en el chat, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan? Nos caímos todos. Tuvimos un problema con el Skype. Ahorita regresamos. La gente del chat me escucha, ¿sí? Bien, ahorita vamos a regresar, nomás vuelvo a conectar mi llamada del Skype, hubo un problema aquí, ¿ya me escuchan? ¿En el Skype? Parece que Birdman no quiere que hable. Denme un segundito, ahorita recuperamos esta parte. Bueno. Es que no quiero agregar más, me siento solito, me siento como si mejor directo, como si de pronto perdiera a Lubezki y a Michael Keaton y todo eso, ¿no? Ay, gracias por su paciencia, la gente del Mixler. Ahorita déjenme volver a entrar a la llamada, estoy reintentando. ¿Ya me escuchan, muchachos? Ya. Muy bien. Para que no se pierda detalle de lo que estábamos platicando, entonces digo que si... El esfuerzo de Alejandro González Iñárritu en esta película se nota a leguas, y sabemos que nada de lo que habían hecho los actores y Emmanuel Lubezki se hubiera notado sin la presencia de él, ¿no? Demostrar cómo quería plasmar la historia que él escribió con su equipo de colaboradores, y lleva la película a muy buen término, ¿no? Eso es definitivo. No sé qué opinan los demás. Yo estoy un poco con sentimientos encontrados, hasta cierto punto un poco inconforme. Yo creo que si bien a mucha gente no le termina de satisfacer Boyhood como tal, el detalle de manejar a los actores durante esta cantidad de tiempo, aunque sea por algunas horas o algunos días durante ciertas temporadas, el hecho de que se filmara esta película en 12 años y soportar esa carga de tiempo tan impresionante y al final tener una buena película y una película que estuvo nominada al Oscar, creo que para mí se la merecía Linklater. Creo que tal vez como mejor película yo también estaba con Boyhood, pero ahí estoy totalmente de acuerdo en que Birdman es superior, pero en mejor director no sé, no termina de cuadrarme. Eso sí, hay que aclarar una cosa, no se hicieron cortes en la película, entonces que el actor tuviera que llegar y tener que hacer diálogos o secuencias de escena de 16, de 17 minutos, y si te equivocas lo tienes que volver a hacer, y que lo controlara también Iñárritu, creo que ahí es donde está el Oscar, ¿no? El hecho de este control tan inmediato, sabes que te lo tienes que aprender y lo tienes que sacar así, y a ver cámaras, va a salir en una toma, ¿por qué? Porque si te equivocas a los 10 minutos lo tienes que repetir. Ese es el valor agregado que te ofrece Birdman como director, o que le ofrece Alejandro González Iñárritu al cine como director, y por eso es el Oscar. O sea, aunque yo esté un poco en contra de eso, ahí está el Oscar. Abuelo, Emanuel, Marco. Pues yo solo digo que ganó mi gallo, ¿no? Desde el principio dije que era Alejandro González Iñárritu. Sé que lo tenía difícil contra Wes Anderson, sobre todo. Ahí no comparto la visión de que fuera a ganar Richard Linklater, ¿no? Yo lo veía más difícil con Wes Anderson, porque la película El Gran Hotel Budapest de verdad debió haber ganado por lo menos un Oscar más. Sí. Mira, yo también estoy de acuerdo con el abuelo, porque El Gran Hotel Budapest tuvo un excelente trabajo en todos los aspectos, pero no fue tan fácil, yo creo que esas decisiones de las categorías más pesadas, ¿no? Que fueron las que ganó Birdman, porque no era nada fácil, todos en el equipo teníamos también ideas de que no iba a ganar Birdman. No le teníamos que ese favoritismo, o sea, sí queríamos el sentimiento de que queríamos, pero no el favoritismo real, porque veíamos que estaba muy fuerte la competencia. Sí, y literalmente nos cayó la boca. Y no simplemente a nosotros, a todos, la gente que está de Hollywood, creo que sí pusieron cara de what the fuck. Sí, sí fue una sorpresa bastante agradable, pero igual, sea como sea, él tuvo una competencia bastante difícil también con Wes Anderson y los otros participantes en Mejor Director y Mejor Película, pero sí, igual hay que considerar que Birdman sí era un candidato bastante fuerte. Hace la pregunta que yo le haría a Alejandro González Iñárritu si lo tuviera de frente. Por fin te lograste quitar la espinita clavada que te quedó por no ganar con Babel en el 2006. Es difícil, ¿eh? Es muy difícil saber si... A lo mejor me va a decir que son cosas muy diferentes, ¿no? Que Babel y ¿cómo se llama? Birdman. Van a ser... Son producciones muy diferentes una de la otra, y sí se nota, se nota a leguas que una cosa es hacer una producción con un guion de Guillermo Arriaga, que es básicamente entrelazar tres, cuatro historias, como lo hizo en sus primeras producciones, y hacer una película que es completamente distinta a Babel, ¿no? No podemos compararla con Babel, definitivamente, porque vemos dos producciones que son completamente distintas, y que pues, ese año, pues el Oscar terminó yéndose a un director que pues hizo una buena película, no hizo su mejor película, pero ya merecía su Oscar, que era Scorsese, ¿no? Y cuando hablamos de decir Scorsese, ¿no? Pues creo que sí tiene sí, no, ya, premio, ya, ya, justo, el, ¿no? Ya la competencia estaba muy pelada. Aquí yo no le preguntaría algo así, yo más bien le diría, ya no hagas Babel, mejor haz más cosas como Birdman. Eso es lo que yo le diría. Bueno, sí, ya veremos. De eso se trata ya lo que es el mérito de hacer algo original y nuevo. Lo que hizo más falta este año en cuanto a cine. Y yo me quedo con las últimas palabras que dijo Alejandro González Iñárritu a recibir la estatuilla. Dijo, quiero dedicar este premio a mis compatriotas mexicanos, a los que viven en México, rezo porque podamos construir un gobierno que esté a la altura. Y a quienes viven aquí en Estados Unidos, ojalá sean tratados con la misma dignidad y respeto que aquellos que construyeron esta increíble nación de inmigrantes. ¡Pum! ¡Pum! ¡Pau! Directo a la pobreza, ¿no? No, ahora sí que ojalá que esto pues haga eco, ¿no? La verdad es que Alejandro González Iñárritu es de estas personas que sí tienen, que de pronto sí tienen ahora sí que la posición para de exigirle a tanto a México como a Estados Unidos que ya se pongan firmes, ¿no? A la última pregunta que queda, ¿Cuarón ya lo hizo? ¿González Iñárritu ya lo hizo? ¿Lo hará Del Toro el próximo año? Esa es la pregunta. Yo creo que no, porque Guillermo del Toro está más dedicado a otro tipo de películas. A lo mejor no se esmere en hacerlas, pero está por otros trasfondos en lo que es el cine de terror y cosas así, que no es algo que está tan bien cimentado en las entregas de premios. Puede que sí tengan los actores una buena historia y todo eso, pero no creo que se la valoren mucho ya más adelante. Yo creo que aquí el detalle es que no está totalmente enfocado en crear una historia que sea impactante para un Oscar. O sea, si bien la fórmula no es como que de siempre, o sea, sí tenemos como ciertas ideas de qué puede tratar una película para que pueda ser nominada, pero creo que en este aspecto Del Toro está trabajando en otros proyectos más personales, o sea, se está divirtiendo mucho realmente con lo que hace, ahora que está trabajando de la mano de Disney y ahora que está trabajando en proyectos como lo que pudimos ver con Titanes del Pacífico, que no tenía ni pies ni cabeza para ser una historia nominada al Oscar, pero que se disfrutó como una que nunca habíamos visto. Creo que no va por ahí el asunto. Sí, como dice Cristian, va más que nada a proyectos personales y que son proyectos que sí llaman mucho la atención a otro tipo de públicos. Sí, no, más bien es la autosatisfacción, ¿no? De hacer lo que a ti te gusta y como te gusta a ti. Y como lo quieres mostrar a la gente. Igual a lo mejor puede caer por detalles técnicos, efectos visuales y cosas así, pero pues igual ya metiéndonos a mejor guión y mejor director y cosas así, está más complicado. Sí, es que lo único triste de Guillermo del Toro es que la única película que le pudo haber dado un Oscar, que fue El Laberinto del Fauno, pues no llegó a ser nominada a mejor película por el triste detalle que fue hecha en español, ¿no? Y en español castellano, tío. Pero ahora sí que siempre nos va a quedar, siempre va a quedar como ese detalle. ¿Irá a ser Guillermo del Toro una película que lo iguale a sus otros dos amigos? Eso es lo complicado, ¿no? Lo cierto es de que pues ojalá yo tenga la oportunidad de verlo en el Festival de Cine la próxima semana. Y se cayó la llamada otra vez. Ay, Dios mío. Ahora sí decía. Decía de que pues ojalá tenga la oportunidad de verlo en el Festival Internacional de Cine la próxima semana, a este Guillermo del Toro, y pues yo le puedo hacer las preguntas personalmente, ¿no? Pero suena complicado. Bueno, ya por último, pues nos queda el último premio, que es Mejor Película. Y la verdad es de que pues fue una grata sorpresa. Yo ya había cantado este premio, el hecho de que yo pensaba que si iban a voltear las tendencias en relación al año pasado, decir, okay, Cuarón gana mejor director, pero va a ganar 2 años Esclavo mejor película. Y este año dije, Richard Linklater va a ganar mejor director, pero Berman va a ganar mejor película. Y cuando vi que gana González Iñárritu, ya no supe qué decir. O sea, yo dije, ¿qué va a ganar Boyhood? ¿O va a ganar va a ganar El Gran Hotel Budapest? Porque ya ganó mejor director Berman, y no, gana Berman y todos así. Sorprendentemente, wow. Se la llevó. La verdad fue la sorpresa de la noche, al final. Sí, la verdad es de que sí estaba bien complicado, ¿eh? O sea, el premio, yo sí me quedé que de pronto iban a decir Boyhood o El Gran Hotel Budapest, y no, gana Berman, y no es por infravalorarla, realmente el trabajo conjunto es excelente. Ahora sí que podemos decir que cuando ya sumas todos los elementos que le dieron premios a Berman, te das cuenta que quizá faltaron uno que otro detalle, la cuestión del sonido que pues no se premió, la cuestión actoral que tampoco se tuvo premios, pero fue notorio, de hecho ganó mejor reparto en los SAG Awards. Entonces, te das cuenta de que Birdman en un conjunto es una película que pues realmente marca una tendencia, marca una nueva forma de hacer cine y que pues realmente hacia allá va, ¿no? Un comediante lo dijo. Dos cosas, una película que va a durar mucho tiempo de producción tomando pequeños pedacitos año tras año, o una película que va a tener tomas larguísimas pero va a durar poco, ¿no? En producirse, pero va a ser una producción que te va a agradar por la uniformidad en que se ven en las historias, ¿no? Sí, creo que aquí ese mismo chiste que hicieron en los Globos de Oro era ya el como la antesala de decir estas dos son las opciones, ¿no? Sin demeritar el trabajo de cualquiera de las otras que estaban nominadas, excepto el francotirador americano, pues eso ya quedamos que no vale. Todas las demás tenían un mérito impresionante, ¿no? Y lo comentaba Emmanuel, Whiplash, yo también, en el fondo de mi corazón estaba con que Whiplash era una muy buena opción. Birdman se me hace una joya desde que la vi, me pareció impresionante. Yo me iba más por Boyhood, por el trabajo de tanto tiempo, pero el hecho, hay un como sabor, este año como que hay un sabor extraño de que sí, no le atiné yo en lo personal, no le atiné a estas categorías, pero aún así no me siento decepcionado por las que ganaron. Aquí, el único detalle es de que ya personal, yo a mejor película sí hubiera dejado a Birdman, en mejor director se la hubiera dejado a Linklater, y en mejor actor sin duda se lo hubiera dejado a Michael Keaton. Yo creo que en ese aspecto Birdman es donde yo le hubiera hecho como esos cambios. Igual si se hubiera mantenido todo, pero creo que el gran problema fue el mejor actor. De ahí en fuera todo está súper bien merecido. No por ser mexicano, quitémonos esa parte de que es mexicana y hay que defenderla. O sea, no se trata de eso, se trata de defender a un mexicano que haga muy bien el trabajo. Y en este aspecto, todos los que trabajaron en Birdman, tanto argentinos como mexicanos, como estadounidenses, como los que hayan trabajado, hicieron un algo espectacular y que vale la pena premiar así como fue premiado. Definitivamente, ¿no? Abuelo. Pues ya sabían que mi apuesta había sido por Birdman desde el principio. Creo que se gana pues con todo su derecho, ¿no? Todos estos cuatro Óscares. Creo que sí nos llega a sorprender un poco, ¿no? Que llegue como a ser la película favorita de la Academia. Pero finalmente para quienes vimos la película y observamos todo este trabajo que prácticamente no tiene tacha, o sea, lo vemos correr desde el principio hasta el fin y no le vemos un solo error, y eso es algo que solamente ocurre una vez cada año, ¿no? Y afortunadamente supieron verlo, supieron identificarlo, y creo que está plenamente justificado. Manuel, Marco. No, pues películas bastante buenas, a pesar de que tuvimos un descenso considerable en cuanto a títulos originales, guiones originales y demás, pero no me siento decepcionado de que no se haya llevado el Oscar Gran Hotel Budapest, pero sí estuvo bastante bien que se lo llevara Birdman a final de cuentas, que igual es algo que se valora bastante, que es la producción, el trabajo que hicieron y el empeño que le pusieron a la película en aspectos como dirección, guión, música, y otros detalles adicionales. Emmanuel. Yo realmente tenía de favorita a Whiplash, pero es como comentaba hace rato, ¿no? De que no teníamos ese malinchismo, de esa idea de que no se lo iban a dar a Birdman por ciertos tipos de aspectos. Pero creo que se quitaron esa cinta ahora sí que la venta de los ojos, ¿no? Y se la dieron, porque lo valía y lo merecía, y realmente no hay nada más que decir, la cinta dice todo por sí misma. Simplemente, si no la han visto, señores, vayan a verla, o cómprenla, porque va a ser una de esas joyitas de cine que si no tienes tú, te vas a arrepentir. Esa parte que como que no me cuadra. Están festejando que gana Birdman, pero no la han visto. Exactamente. No saben lo que hay atrás de todo el proyecto. Es como algo que vi ahora en un episodio de Los Simpsons, y perdonen que haga referencia a Los Simpsons, en un episodio donde Bart hace un cortometraje y de pronto empieza a ganar premios importantes, pero cada vez que va Bart a recibir un premio, Homero pues se mete en la premiación y levanta el trofeo mientras Bart pues literalmente lo baña con el moco verde que pasan en los premios de Nickelodeon, ¿no? Pero llega un momento en que Bart decide engañar a su papá para poder ir a la entrega de los Oscar. Entonces, cuando recoge el premio, Bart, ante los ojos de Homero que anda llegando, de pronto afirma, pues este premio pues se lo dedico primero a Lisa, pues porque ella le inspiró la historia, pero también se lo dedico a todos aquellos que trabajaron conmigo en esta producción, porque realmente la producción de una película no es mérito de una persona, es el mérito de muchas personas que están detrás de él, ¿no? Y también pues se lo dedica finalmente a Homero, incluso le desea pues que pues ojalá Homero estuviera ahí para pues que escuchara su discurso, y pues Homero ahí llega y pues finalmente acepta de que pues Bart está completamente, que tiene toda la razón, ¿no? No te puedes tú quedar con todo el trofeo a sabiendas de que tú hiciste un gran trabajo, coproduciendo una película, pues o sea, finalmente es el trabajo de todo mundo, ¿no? Y eso es una moraleja muy padre que ciertamente yo no me gustaría llegar al extremo de andar rebanando mi Oscar en pedacitos para que todo el mundo se lleve su pedazo. Pero sí. No es un campeonato de fútbol para que se vayan a festejarlo al ángel, pero pues hay que festejar los méritos propios de toda la producción y todos los colaboradores. Exactamente, ¿no? De que si, por ejemplo, alguien me llegara y me diera un premio porque Cinemás es un buen podcast, pues yo no me voy a quedar solito con el premio, ¿no? Obviamente voy a ir a decirle aquí al equipo, ganamos, qué padre, y también se lo diría a Choco, y se lo diría a Sorcerer, se lo diría a todos aquellos que están ahí en Reset, pues echándole el esfuerzo porque tengan este sitio trabajando día y noche, ¿no? Entonces, pues es básicamente eso, ¿no? No podemos andar diciendo que ganó México, porque México realmente no es una producción mexicana, es una producción norteamericana, con gente de México, con gente de Argentina, con gente de otros países, y eso pues tenemos que resaltarlo, ¿no? Es cierto, nos alegra saber que mexicanos ganen premios en los Oscar, que eso es lo complicado. Es la calidad, ¿no? O sea, sí. que una persona de nuestro país haga cosas de esa calidad, independientemente si sea una producción danesa, puertorriqueña o de donde tú quieras, o sea, eso es lo de menos, sino que realmente delimitar que hay gente talentosa que está haciendo cosas de mucha calidad y que son mexicanos, y creo que eso es lo que realmente se reconoce, ¿no? Como dice Crush Dan, que no se tiene que rebanar el Oscar, podemos hacer Oscars de Legos como pasó con la gente de la gran aventura Lego, ¿no? Y que se los repartieron incluso a los que perdieron en la premiación. Y qué padre, ¿no? De pronto tu Oscar de Legos. ¡Yay! Eso estuvo chido. Pero bueno, ya con esto, pues ¿qué nos queda? Pues realmente, pues si nos llegan a escuchar, pues ojalá que nos lleguen a escuchar González Iñárritu, Lubezki y todos los demás, pues felicidades. La verdad es de que pues nos alegra saber que realmente México, que la gente, que personas mexicanas estén resonando, hagan resonar su nombre en el extranjero. Y pues esperamos que pues continúe con esto, ¿no? Pues bueno, sabemos que Iñárritu va con una producción que se llama The Revenant, la cual pues está haciendo con Leonardo DiCaprio y nuevamente trabaja con Lubezki, quien está haciendo tomas muy pretenciosas utilizando la luz del sol, y que pues son tomas que si fallan las tienen que volver a grabar al día siguiente porque tienen que usar ciertas horas del día, entonces son tomas muy complicadas y son experimentos que ahora sí se puede dar el lujo González Iñárritu de intentar, porque sabemos que ya cuando tienes un Oscar en la mano puedes crear cualquier cosa, ¿no? O sea, ya sabes que eres un director de fiar y que puedes ir por todo, ¿no? Y sí, como dice Crushdan, nomás falta Guillermo del Toro. Pero pues ya lo dijimos, ya veremos si una producción de Guillermo del Toro pueda llegar a ganar como debió haber ganado El laberinto del fauno en el 2006. Que la verdad es de que esa es la producción que debió haber ganado Oscars. Yo la vi la semana pasada y realmente sí me hizo recordar todos esos momentos de terror, de miedo, de frustración, de coraje y lo más importante, esa sensación de que es de las pocas películas que me han hecho llorar, ¿no? Entonces, la verdad es de que ojalá Del Toro tenga la posibilidad de que de pronto sea el tercer director mexicano que gane en forma consecutiva, pero suena muy complicado. Bueno, ¿algún comentario final? A mí nada más me gustaría hacer un comentario acerca de, en este aspecto de si alguien tenía su quiniela y le dijo, no, es que para mí era el Gran Hotel Budapest o Whiplash o Boyhood, como en mi caso, creo que en este aspecto el hecho de algo tan subjetivo como el arte, que puede ser bueno dependiendo el sentimiento que te refleje, si te identificas con el personaje y todo esto, no hay como un margen para decir esto es mejor que el otro, ¿no? En este aspecto, que todas estas que están nominadas sean mejores que a lo mejor otra que no lo fue, ¿no? Hemos omitido totalmente en todos estos comentarios a Selma, que es una muy buena película, que se pudo haber colado entre las favoritas, pero ¿qué pasó? Que hubo errores como de administrativos que no la dejaron llevar y competir, ¿no? Entonces, creo que esa parte juzgar el cine, solamente la van a obtener realmente yendo a ver todas estas películas, con la mente abierta y decir, bueno, voy a ver El Francotirador Americano y voy a decir si es buena o mala, por qué y sí o no. Voy a ver Birdman, Boyhood, El Código Enigma, La Teoría del Todo, y también me voy a ir a ver Búsqueda Implacable 3 y Tortugas Ninja para realmente tener una referencia de qué es bueno y qué no. ¿Verdad, Emanuel? Que tú vas a ver Zapatero a tu Zapato y te vas a dar cuenta lo malo que es. Nos vas a decir si se va para las frambuesas. No, más, exacto, ¿no? Y aparte también decir sí, ya está en decadencia este señor de Adam Sandler, ¿no? O sí. Si todo tiene que dar algo, porque muchos dicen que ya está dando ahora sí que las últimas patadas de muerto. Sí, lo sé. Ahora ya de que Adam Sandler ya se va a mudar a Netflix, para que ya la gente que quiere, que ya no vayan al cine a ser humillados porque va a haber una película de Adam Sandler, ja, ja. Entonces pues ya con esto, pues yo creo que ya podemos empezar a cerrar. Abuelo, ¿nos tengas algún comentario? Bueno, pues chicos, muchas gracias por aguantarnos durante todo este tiempo. ¿Cuántas horas fueron? Pues casi 6 horas. Para... casi más de 6. Sí. Casi como 6. Sí. Ya vamos, no, para 6 horas. De transmisión con podcast, como 5. Uh-huh. Porque nos conectamos un poquito antes y todavía no empezamos a transmitir. De hecho, ya vamos para 6 horas actualmente. Sí. Si acaso vamos a tener el récord de más tiempo al aire. De un aplauso para ustedes que nos aguantan. Sí, la verdad es que sí. Gracias a ustedes, estos podcasts los seguimos haciendo. Este es el tercer año que hacemos estas transmisiones de los Óscares, y este es el primer año en que hacemos un cine más aparte de la transmisión de cada martes, para pues ahora sí hablar de los Óscares. De hecho, el cine más 134 no vamos a hablar de los Óscares por obvias razones. Yo creo que ya se habló todo en esta noche. Ajá, ya. Suficiente de los Óscares por ahora. Yo sí voy a estar de atascado todavía el martes diciendo cosas del Óscar, así que... Si acaso le damos chance al abuelo con la de francotirador. Sí, esa sí la vamos a platicar. Para que nos dé los puntos de por qué no debió haber ganado nada. También la otra, ¿no? ¿Cómo se llama? La de dos... Dos días, una noche. Dos días, una noche. Sí, la tenemos pendiente. Y bueno, pues... Y la de Stilalis. Stilalis la vamos a platicar después, no la alcanzamos a ver este fin de semana, pero pues no se preocupen, vamos a darle su oportunidad. Y pues con esto pues ya empezamos a cerrar el programa. Emanuel, creo que tú faltaste de hacer un comentario. No. Agradecerles a todos por los que todos están escuchándonos. Uh-huh. Los demás No te entendí nada, creo que tengo un problema con la transmisión. Robot. Que solo le atiné a dos. A dos nominaciones, sí. Bueno, Oscar de Lego de consolación. Bueno, y pues ya nomás me queda, pues ahora sí despedirme. Gracias. Y por último, no menos importante, el buen Marco. Ah, pues igual muchas gracias por habernos acompañado en esta maratónica transmisión. No hay cine malo, vayan a verlo y pues, denos sus propias opiniones en los programas que vayamos teniendo subsecuentemente. Disfruten mucho de estas películas que estuvieron en los Óscares. Y pues pasen buena noche, nos escuchamos el próximo martes. Así es. Bueno, ya con esto pues empezamos a despedirnos. Bueno, ya nos despedimos de hecho aquí del chat y pues bueno, del chat interno, y vamos a despedirnos de la gente del Mixler. Para muchas gracias por haber estado toda la noche con nosotros, a Cano, a Cristian Ortiz, a Dark Sephiroth, a Calis RG, a Leo Galván Hernández, a Nambada, a Crush Dan, ahí también a Gregorio Castro que estuvo en la transmisión en la mañana, bueno, más temprano, y a Diego Zuluaga desde Colombia, seguramente ya se fueron a descansar. Y pues a la gente que nos escuchó en vivo, pues en el live, a Chris, a Crush Dan, a Dark Sephiroth, al Pechugas, que nos aguantó toda la noche, a Lesson Marco, ese Pechugas se merece un Oscar, Cutli, a M. Medina también, que también nos aguantó toditita la noche, y también a todos aquellos que estuvieron durante toda la transmisión, también Dios Dinero dijo que lo mencionamos, y también a Dark Sephiroth, que pues se nos fue también tempranito, a todos aquellos, pues muchísimas gracias. Sí, yo creo que gracias por la atención que ustedes nos pusieron, nosotros pudimos estar 6 horas, ¿no? Realmente es una maratón larguísima y muchísimas gracias realmente por habernos escuchado. Nos vemos el próximo martes. Un programa que entre todos le pusimos bastante empeño y esfuerzo y estuvo genial. Y pues ya nomás queda decir, pues ahora empezar la temporada baja de cine, marzo, abril, son meses muy debiluchos, pero no se preocupen, vamos a seguir aquí hablando de películas. Entonces, pues ya nomás busqué ahora sí decir, parece que me estoy cortando. Bueno, pues queda nomás decir que gracias a todos, y pues mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam, esto fue el cine más especial de los Óscares, y que pasen una semana de película. Hasta el próximo martes. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.